Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Vete como de odiseas, me asalta por las noches desde que no estoy con vos. Te respiro por contrato, que de oficio hago la cena, que soy todo lo que falta para el fin de esta canción. Te dedico a esta ruidosa conferencia de fantasmas que se cuela en mi cabeza. Apenitas baja el sol, es allí cuando recuerdo que nadie pagó la fianza. Soy un preso primerizo y la noche el pabellón. Y aquí está Valentina Concetti sin resaca, a pesar de... No sé. A pesar de que ha estado festejando los 15 años de que hace Elga. Sí, acá estamos. ¿Y eso que estamos escuchando? Es una banda buenísima que conocí hace poco tiempo, se llama La Caverna, una banda de La Plata. Mirá. Que surgió en el 2000 y que ya tiene 4 discos. Esto que estamos escuchando se llama Posguerra, es el último disco que largaron hace 10 días. Lo curioso de esta banda es que está integrada por uno de los nietos de Estela de Carlotto. Mirá. El baterista, sí, es letrista a su vez, es uno de los fundadores, se llama Juano Falcone, y lo que yo lo iba a presentar el 30 de agosto. Esta banda, porque ellos presentan este disco el 5 de septiembre en La Trastienda. Sí. Pero con todo esto que pasó en la semana, perfecto, la aparición de Guido, dije, tengo que presentaros hoy. ¿Por qué? Porque uno de los temas de este disco se llama 5 horas, que está dedicado a las 5 horas que tuvo Laura Carlotto a Guido en brazos. Entonces, ¿y esto lo habrá escuchado, Ignacio? Y ya, Guido, seguramente. Y yo creo que sí. Y estuve hablando con Juano, que me hizo ahí la onda Tomate, porque, bueno, y Tomate un grande, Dios, grosso, gran colaborador del programa, sí, entre otras cosas. Estuve hablando con él y le pregunté cómo habían hecho este tema, 5 horas, cómo se le había ocurrido, sí, bueno, cómo había surgido. Después le pregunté, bueno, y ahora que apareció Guido, ¿qué onda con este tema? Porque claro, salió hace 10 días el disco este. Cuando una cosa no muy se loca, sabía nada. Cuando no se sabía las sincronicidades, nada. Son, no, y aparte muy poquito antes de que pase por eso, todo esto, ¿no? Muy loco. Entonces dije, tiene que salir. Le pregunté eso y después, ¿qué significa el rock como herramienta de denuncia social y compromiso? Y me dijo esto. Yo soy Juano Falcone, baterista y letrista de La Caverna. 5 horas es un tema muy muy especial, porque realmente siempre desde las letras traté de contar a través de la historia de mi familia, la historia del país. Y bueno, una de las pocas datas que teníamos acerca de cómo había sido el parto de Laura en cautiverio era de una de las testigos sobrevivientes que había estado en cautiverio con ella. Y en una nota me acuerdo que una vez la vi en no sé en qué radio y contó que Laura le había contado que, bueno, que había tenido a su hijo, que había salido bien, que había sido un varón, que lo había tenido engrillada y encapuchada, y que había podido tenerlo solamente 5 horas, pero que habían sido las horas, bueno, más increíbles de su vida. Y esa reflexión, aparte de golpearme de alguna manera, me llevó a querer expresar de algún modo lo que yo sentía y cómo me imaginaba que pudieron haber sido esas 5 horas de magia dentro del horror del contexto en el cual se produjeron. Así que bueno, así nació la idea de la canción y dio la luz un día después de que Guido se haga los exámenes de ADN, así que eso también le agrega un elemento particular. Sigue siendo esa historia trágica de esas 5 horas que pudieron estar juntos, pero bueno, se resignifica aquella frase que dice que habremos de buscarte hasta que nos extinga el sol, porque realmente esa era la premisa que teníamos, buscarlo hasta el fin de los tiempos, y eso se resignificó. Pero como es un tema que desde lo íntimo trata de contar la historia de un poco del país, ahora lo que tenemos que proponernos es esa misma búsqueda que ocurra con el resto de los chicos que están apropiados todavía, que la lucha sigue. Se cierra el círculo de mi familia, se cierra el círculo de Laura, de Guido, de Estela, pero se abre siempre y sigue abierto el círculo de los 400 chicos que no conocen su identidad todavía. el rock para nosotros siempre fue un lugar desde el cual nos podíamos parar a decir un montón de cosas, una trinchera, un lugar de resistencia. Siempre creímos que el rock debía transgredir los poderes establecidos, debía de alguna manera retomar esa senda, si se quiere, políticamente incorrecta, no por la incorrección misma en sí, sino por realmente poder cuestionar los grandes sobreentendidos del sistema. Creo que ese es el rol más sano y más puro del rock, por supuesto que sin ir en desmedro de aquellos que eligen al rock por entretenimiento, me parece que también es válido. Pero bueno, nosotros siempre dijimos que el rock era compromiso y esa es ese es el prisma desde el cual hemos elegido dedicarnos al rock. Y bueno, el rock debe para nosotros denunciar, debe velar, debe hurgar en lo más profundo de los silencios que puedan llegar a haber aún en la sociedad o en los poderes, y humildemente ese es el camino que hemos elegido nosotros. Cinco horas de milagro en el medio del infierno, sin goteras monocordes ni sabor Armagedón, sin suplicios ni traslados. Gran nota, Valentina, ¿eh? Hermosa nota y que aparte marca la trascendencia que tiene un hecho, bueno, a nivel social, pero a nivel intrafamiliar es tremendo el impacto para todos lados, ¿no? Digo, es este, se va a encontrar, ¿cuál es el parentesco en este caso con Ignacio? Es el primo. Es el primo, ¿no? Claro, son primos. El primo. Encontró a su primo. Es el primo, ¿no, Tomás? Sí, claro, sí, es el primo. Hermosa historia. Así que, y ahora estamos escuchando Cinco Horas, es un tema hermoso, que van a estar presentando, bueno, este disco que se llama Posguerra, el 5 de septiembre a las 23 horas en la Trastienda Club. Así que vayan a ver, es una gran banda, La Caverna, y además este tema que... hermoso. Igual lo recordamos más cerca de la fecha, lo vamos a recordar. Digo, hoy el impacto es muy fuerte, yo creo que no nos vamos a olvidar, pero por si acaso lo vamos a recordar más cerca de la fecha. Gracias, bueno. Valentina. Ah, por favor. Fueron latidos entreverados. Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar.